Soldados y guardianes del rock y el metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio de Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bien, bienvenidas y bienvenidos a este programa llamado La Esencia, el único programa que te invita a escuchar solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Este día, tarde, noche, déjenme decirles que la mayoría de las canciones son de los años 80 y también algunos de los 70, por supuesto, del nuevo siglo. Yo no musicalizo esto a mi gusto, son las fechas, son los mismos rockeros, son los mismos músicos quienes hacen historia. Hoy vamos a recorrer la semana de enero, desde el 13 al 24 de enero. Vamos a ver qué sucedió en esta semana. Les tenemos, por ejemplo, Saxon, Lynyrd Skynyrd, Alice Cooper, Judas Priest, Epica, Autograph, nunca había sonado en el programa, Autograph, AC/DC, Electric Light Orchestra, New York Dolls y así un largo etcétera que los hará a todos regresar, pues, prácticamente a los años 70 y 80. Regresa la sección más esperada por algunos fanáticos de las versiones, o de los covers, como le dicen por ahí también. Este día, tarde, noche, les traemos un artista que tampoco había sonado en la esencia, Kid Rock, un cantante norteamericano que mezcla el rap, el pop y también, por supuesto, el rock and roll. Vamos a ver qué versión nos trae hoy Kid Rock. Y en la sección más brutal del programa, Metalmanía. Miren ustedes cómo son las cosas, sin darnos cuenta y lógicamente tomando fechas de esta semana, les tenemos a tres brutales bandas y todas comienzan con la letra D. Dark Throne, la banda Dead y termina la banda Dayside. ¿Casualidad? No lo sabemos. En la sección que apoya a las bandas de este lado del continente, nos trae la gente de Metal Rock Latinoamérica a la banda de Ecuador llamada Licaón. Así como lo oyen, Licaón de Ecuador, una banda que mezcla el thrash, el death, el hardcore y el greencore. Tienen que oírla, atención, gente de Ecuador, Licaón. Esta tarde presente aquí en el rock, en el idioma de Cervantes. Y finalizaremos con una banda que lanzó un single una semana como esta. la banda archirreconocida. Sus majestades satánicas nos traen una baladita llamada Ruby Tuesday, algo así como Martes de Ruby. Goodbye, Ruby Tuesday, dice la frase importantísima de esta canción, lanzada como single una semana como esta de Rolling Stones. Nos traen la balada en el programa de hoy. Y para los que no escucharon el programa la semana pasada, déjenme decirles que ahora tomamos una nueva modalidad. Vamos a empezar, como siempre, con el rey Elvis Presley y la siguiente semana con los cuatro de Liverpool de Beatles. ¿Por qué? Porque son los representantes del rock de cada lado del continente. Pero a la vez vamos a ponerles una canción de alguna estrella, cantante, banda de los años 40, 50, 60, para que acompañen y no estén solos estos personajes. Por ejemplo, hoy comenzamos con The Beatles, los cuatro de Liverpool. Vamos a comenzar esta semana y vienen acompañados de un cantante ultra famoso por una canción llamada The Tweets. Y yo sé que la van a reconocer y seguramente la van a bailar. ¿Por qué no? Los rockeros también bailamos, pero también cabeceamos y nos movemos. Son The Beatles y Chubby Checker, comenzando la esencia. Así que menos bla bla y vamos a la música. Aparta rápidamente los muebles de tu casa, trae tu bebida favorita, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor. Bienvenidas y bienvenidos a la esencia. Los fabulosos cuatro de Liverpool inician la esencia. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Esta salió del túnel del tiempo. And do the twist. My daddy Es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia con el doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Dicho todo esto, entonces comenzamos a recorrer la semana. Les repito, desde el 13 al 24 de enero. Comenzamos el día 13, 1954, nace Trevor Charles Rabin en Sudáfrica, mejor conocido como Trevor Rabin. Es un músico conocido por haber sido el guitarrista y compositor del grupo de rock progresivo británico Yes. Trevor estuvo desde 1983 hasta 1995. Trevor viene de una familia de músicos, donde su padre fue el violinista principal de la Johannesburgo Philharmonic Orchestra. ¿Qué les parece? Nada más y nada menos que hijo de un violinista. Es Trevor Rabin del grupo Yes. Y para celebrar su cumpleaños, tomamos la canción Dueño de un corazón solitario, Owner of a Lonely Heart, del álbum 90.125 de 1983. Seguimos en el día 13, ahora el año 2021. Lamentablemente, el músico norteamericano Sylvain fallece ese día. Fue reconocido por su colaboración con la banda de punk rock The New York Dolls y por su posterior carrera como solista. Este señor nació en El Cairo en febrero de 1951 y se trasladó con su familia a los Estados Unidos en su juventud, país donde desarrolló su carrera musical. Sylvain, lamentablemente muere entonces un 13 de enero del año 2021, cantante de The New York Dolls. Pero eso no es todo con esta banda The New York Dolls. Oigan lo que viene a continuación. Al otro día, 14 de enero, pero de distinto año, por supuesto, y menos mal, 1992, 14 de enero, 1992, también muere un integrante de The New York Dolls, esta vez Jerry Nolan. Él tenía 45 años, él fue el baterista de esta banda The New York Dolls. Nolan se unió a esta banda en 1972 para reemplazar a Billy Murcia, también fallecido, mientras la agrupación se encontraba de gira por el Reino Unido. Después de las constantes peleas internas en el seno del grupo, Nolan abandonó la formación con el cantante y guitarrista Johnny Thunders y formó una banda llamada The Heartbreakers. Pero esa es otra historia. Estamos ahora recordando a los dos integrantes fallecidos esta semana de esta banda de punk rock The New York Dolls. Y de ellos vamos a escuchar la canción Looking for a Kiss. que es más o menos traducida como Esperando por un beso, de unos singles demos grabados en 1972, pero aparecieron recién en el año 1981 en un disco llamado Lipstick Killers. Entonces, la canción, repito, Looking for a Kiss, Esperando por un beso, de The New York Dolls, va a sonar después del grupo Yes, con la canción Owner of a Lonely Heart, dueño de un corazón solitario. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque aquí en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Las estrellas de los 80 en La Esencia. You When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. El inolvidable hard rock suena aquí, en La Esencia. Looking for a kiss. Well, won't you tell me why most kids are moving so slow? Is it that they just don't have a place to go? When the day starts breaking, the sun is gonna shine. It's hard to sleep if I'm in crime. And all the old ladies, they're all on their way to church. You go to church, I beg you, will I be alone? I'm looking for a kiss. When everyone's going to your house, they shoot up in your room. Most of them are beautiful, but so obsessed with gloom. I ain't gonna be here when they all get home. They're always looking at me, they won't leave me alone. I didn't come here looking for no sex. I know I've been howling on streets all night long. Just looking for a kiss. Just looking for a kiss. Enero 14. Estamos en el año 1966. Nace Marko Hietala en Finlandia, vocalista, bajista, compositor de heavy metal, internacionalmente conocido por ser el bajista, vocalista masculino y compositor secundario en la banda de metal sinfónico Nightwish. También es vocalista y bajista, así como compositor y letrista de la banda de heavy metal Tarot. También es miembro del supergrupo Notter Kings e interpretó a uno de los personajes principales del álbum de Iron en el año 2013. Pero esa es otra historia. Estamos hablando de Nightwish, donde es conocido por ser el bajista y vocalista de esta banda. Marko Hietala, entonces, cumpleaños el 14 de enero de Nightwish. Vamos a escuchar una famosa canción que a mí me encanta y me disculpan que la ponga de nuevo. Es Ever Dream, Sueño Eterno, aparecido en el álbum Century Child del año 2002. Y después de Nightwish va a sonar la banda Black Label Society. ¿Y por qué? Porque el 14 de enero de 1967 nace este guitarrista llamado Zakk Wylde. Él nació en Nueva York, Estados Unidos, conocido también como La Bestia. es un influyente músico guitarrista de heavy metal, conocido principalmente por haber sido el guitarrista de la banda del archi reconocido Ozzy Osbourne desde 1987 hasta el año 2010. Ahora líder de su propia banda, repito, llamada Black Label Society, donde es el guitarrista principal, es el pianista y también el vocalista. De esta banda vamos a escuchar la canción Suicide Messiah, aparecida en el álbum Magic del año 2005. Entonces, les tenemos a Black Label Society con Suicide Messiah, pero antes va a sonar Nightwish con la canción Ever Dreams, totalmente en vivo, para celebrar entonces el cumpleaños de Zakk Wylde de Black Label Society y de Marco Hietala de Nightwish. No te dejes engañar, la esencia no tiene competencia. El rock del nuevo milenio en la esencia.

Seguimos avanzando en la semana, ya llegamos al día lunes. El día lunes fue 15 de enero 1948. Nace Ronnie Van Zant en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. ¿Quién fue Ronnie Van Zant? Fue un músico norteamericano conocido por ser el vocalista principal. También escribía las canciones y fue miembro fundador de la banda de rock sureño Lynyrd Skynyrd. Era el hermano mayor de otros dos vocalistas de rock, el actual vocalista principal de Lynyrd Skynyrd, Johnny Van Zant, y Donnie Van Zant, fundador y vocalista de otra banda llamada 38 Special. Y como acostumbro a decir en estos casos, esa es otra historia. Ahora vamos a celebrar un año más de vida de este señor, Ronnie Van Zant, vocalista de la banda Lynyrd Skynyrd. Aunque es una celebración póstuma, ya que falleció en 1977 lamentablemente, pero nos quedó su voz grabada en esta canción, la que va a sonar ahora, y me imagino que ustedes se la imaginan. Sweet Home Alabama, Dulce Hogar Alabama, del álbum Second Helping de 1973. También el 15 de enero, pero de 1951, nace Bill Byford. Él nació en el Reino Unido, músico, compositor y productor discográfico inglés, conocido por ser el vocalista y miembro fundador de la banda de heavy metal Saxon. Desde su fundación ha sido, junto al guitarrista Paul King, los únicos músicos originales de la agrupación que han permanecido hasta el día de hoy, aunque hay rumores por ahí de que Paul King se retira. Luego vamos a confirmar eso. Por ende, ha participado, lógicamente, en todos los álbumes de la banda Saxon, el cantante Bill Byford. Adicional a su carrera de Saxon, ha colaborado con varios otros artistas en sus respectivas producciones, ya sea como vocalista o como narrador. Y para celebrar un año más de vida de este cantante de la banda Saxon, tomamos la canción Heavy Metal Thunder, el trueno o el rayo, el trueno del heavy metal, aparecida en el álbum Strong Arm of the Law, algo así como el brazo fuerte de la ley, del año 1980. Es Saxon entonces con Heavy Metal Thunder, y antes va a sonar Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama. Te recuerdo que estás en La Esencia, solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Sin duda, este es un clásico. We'll be right back. las mejores voces del rock están aquí, en La Esencia. Continuamos recorriendo la historia del rock and roll. 16 de enero de 1962 nace Kane Roberts en Boston, Estados Unidos. ¿Quién es Kane Roberts? Es un músico de heavy metal, mejor conocido por haber sido el guitarrista de la banda de Alice Cooper a finales de los años 80. También ha grabado algunos álbumes en solitario. Una anécdota: Kane Roberts es conocido por su parecido al personaje ficticio John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Además, para completar esta producción parecido a Rambo, mandó a fabricarse sus propias guitarras eléctricas, adivinen cómo, en forma de ametralladora. Kane Roberts, guitarrista de la banda de Alice Cooper entonces, nació un 16 de enero de 1962. Y de Alice Cooper tomamos lógicamente una canción donde estuviera la guitarra de este señor, y no podía ser otra que The World Needs Guts, algo así como el mundo necesita bolas. Esto aparece en el disco Constrictor de 1986. Y de la guitarra pasamos a la batería, pero una lamentable muerte. El 16 de enero del año 2018 fallece Dave Holland, baterista a los 69 años de edad. Él falleció en Galicia, España. Fue un baterista de rock británico conocido por formar parte de la banda Judas Priest desde el año 79 hasta el año 89. 10 años estuvo Dave Holland con esta banda, una banda que estaba consiguiendo mucha popularidad por aquella época tras abandonar la anterior banda en la que estaba, llamada Trapeze, ya que esta banda, desde que Glenn Hughes abandonó la agrupación, había perdido mucha popularidad. Adivinen qué les voy a decir, esa es otra historia. Estamos entonces recordando a Dave Holland, baterista, fallecido el 16 de enero del año 2018, baterista de la banda Judas Priest entonces. Tras grabar algunos de los más importantes discos con esta banda Judas Priest, como por ejemplo British Steel, Screaming for Vengeance, Defender of the Faith, Turbo y Ram It Down, Dave Holland abandona la banda en el año 89, como ya les dije, por problemas personales, llámese de salud, y por tener problemas familiares. Dave Holland murió a causa de un terrible cáncer de hígado metastásico que se lo llevó en 40 días. Cuídense, por favor, de tanta bebida, que no les pase lo que le pasó a Dave Holland entonces. De Judas Priest vamos a escuchar una de mis canciones favoritas, una de mis canciones que recuerdo en mi época de liceo, y todavía me acuerdo, tengo memoria todavía. Hablamos de la canción Breaking the Law, rompiendo las reglas. Esta canción aparece en 1980 en el disco British Steel, y ahí está, en la batería, Dave Holland. Pero te recuerdo que antes va a sonar Alice Cooper, The World Needs Guts. El mundo necesita bolas. La esencia, lealtad al rock y al metal a toda prueba. Los mejores bajistas del rock están aquí en La Esencia. We'll be right back.

fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica. Yo soy Jesús de Suárez Jefe y esta vez escucharemos a Licaón, banda de Quito, Ecuador, formada en 1995. Siendo death, thrash, hardcore y greencore, en sus inicios la banda obtuvo una gran aceptación. En Quito pisaron importantes escenarios, logrando reconocimiento en varios países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Licaón ha sacado varios discos y videos a lo largo de su carrera, compartiendo con bandas internacionales y escenarios de otros países. En el 2018 graban el single El Terror Viene del Cielo, 2020 lanzan el video Industria del Terror, y en el 2022 la banda presentó su video Despertando del Caos, el cual escucharemos el mismo tema. La banda está conformada por Boris Bisuete guitarra, Juan Bisuete bajo, Jorge Viteri voz. Músicos invitados: Mario Pantoja Coronado batería, Chris Viera guitarra, Marco Polo Valladares coro. Esto es Licaón, Despertando del Caos. Ecuador. Mentira, su verdad, acabo su fuerza, dominio y el...

formados el 17 de enero de 1981 y de ellos tomamos su más famoso disco, según los fanáticos, lanzado en el año 1989, Dr. Feelgood. Y la canción es homónima, vamos a escuchar la misma canción llamada como el disco, Dr. Feelgood. Es Motley Crue por la esencia. Y la esencia, como siempre, apoyando a las mujeres, hermosas mujeres rockeras metaleras, y esta que viene es hermosísima. El 17 de enero del año 1985 nace Simone Simons en Holanda. Ella es cantautora holandesa y es lógicamente mejor conocida por ser la cantante principal de la banda de metal sinfónico Épica, a la que se unió a la edad de 17 años. ¿Qué les parece a ustedes? 17 años tenía cuando se unió a Épica, lanzando 7 discos de estudio y recorriendo el mundo entero. En su carrera como cantante, también ha colaborado con bandas como Camelot, Primal Fear, Aeron y Angra. También tiene una búsqueda secundaria como bloguera de estilo de vida a través de su sitio web, por si quieren seguirla. A Simone Simons, búsquenla en la web como Smoon Style, S-M-O-O-N-S-T-Y-L-E, Smoon Style. Ella es Simone Simons, cantante de Épica, que está cumpliendo un año más de vida este 17 de enero y nació en 1985. De esta banda tomamos la canción Our Destiny, algo así como Nuestro Destino, tomado del disco del año 2009, Design Your Universe, algo así como Define Tu Universo, Persigue Tu Universo, como quieran ustedes traducirlo. Es entonces Épica con Our Destiny para celebrar un año más de vida de Simone Simons, pero antes la banda carismática, controversial, glam rock al máximo, Motley Crue, que se formaron el 17 de enero del año 81 con la canción Dr. Feelgood. La esencia, el programa número uno en su estilo, ahora a través de la red a nivel internacional. El glam metal está aquí, en La Esencia. son bellas, sexys y rockeras por la esencia. So many days we've spent together. Y ahora va a sonar por primera vez en La Esencia una banda que lógicamente no había sonado en estos 3 años de vida que tiene ya La Esencia. Hablamos de la banda Autograph, traducida al español como autógrafo. ¿Y por qué va a sonar Autograph? Porque el 18 de enero de 1955 nace Steve Lynch en los Estados Unidos, guitarrista norteamericano de hard rock y heavy metal. Él también es instructor en el Instituto de Guitarra y Tecnología en Los Ángeles, conocido por ser entonces el guitarrista de la banda de hard rock y también heavy metal Autograph. En 1984 lanzan el disco Sick in Please y de allí tomamos la canción más conocida de esta banda, Turn Up the Radio, Enciende la Radio. Es Autograph por La Esencia. Y ahora viene un lanzamiento de un disco, por cierto, muy difícil de conseguir, según las malas lenguas. Es Black Sabbath y el disco se llama Live Evil, un disco en vivo que salió a la luz pública el 18 de enero de 1983. Se publica este disco en el Reino Unido en esa fecha. Es una grabación en directo de esta banda británica Black Sabbath y fue realizada durante la gira de presentación del disco de estudio Mob Rules. Live Evil es considerado por los críticos como uno de los mejores álbumes en directo de todos los tiempos debido a su fenomenal repertorio. Y además de esto, en el álbum se destaca la técnica vocal del talentoso Ronnie James Dio. Live Evil de Black Sabbath sale a la luz pública el 18 de enero de 1983 y de ese disco tomamos la canción N.I.B., que son las iniciales de Nativity in Black, Natividad en Negro. Es Black Sabbath, pero te recuerdo que antes va a sonar la banda Autograph con Enciende la Radio, Turn Up the Radio. Te recuerdo que estás en La Esencia, uno de los programas más representativos de la movida rockera de Venezuela. Gracias a los dioses del Olimpo, ahora estamos a nivel internacional. Rock solo para conocedores. We'll be right back. los grandes maestros del rock por la esencia. te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Por algo es el programa número uno en su estilo. Hey, ho, let's go. La esencia. Let's go. Bueno, y lamentablemente otra muerte. 19 de febrero de 1980, muere Ronald Belford Scott en Londres, Reino Unido. ¿No le suena Ronald Belford Scott? Él es más conocido como Bon Scott, cantante de rock australiano, célebre por haber sido el segundo vocalista de la banda de hard rock AC/DC. Él estuvo con la banda desde 1974 hasta su muerte, sucediendo a Dave Evans. Muchos consideran a Bon Scott como el cantante original, ya que fue él quien participó en la primera discografía de AC/DC. Fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a los miembros actuales de AC/DC en el año 2003. En julio del año 2004, la revista Classic Rock lo colocó en el primer lugar en la lista de los 100 grandes frontmen o líderes de una banda, por delante de Robert Plant y Freddie Mercury. Además, Bon Scott se encuentra en el quinto lugar en la lista de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos. La causa certificada de la muerte de Bon Scott fue la intoxicación etílica y muerte, lógicamente, accidental broncoaspiratoria. En pocas palabras, se ahogó con su propio vómito. Vamos a recordar entonces con alegría como era él a Bon Scott, cantante de AC/DC, fallecido el 19 de febrero de 1980 con una de las canciones más brutales de aquella época. Hablamos del año 1977 y la canción también es homónima como otra que pusimos más al inicio del programa. Hablamos de Let There Be Rock, deja que haya rock. Y finalizamos casi esta parte de la esencia, lamentablemente, con otra muerte. El 19 de febrero del año 2009 muere Kelly Growcutt a los 63 años de edad en el Reino Unido. ¿Quién fue Kelly Growcutt? Fue un músico británico mejor conocido por ser el bajista de la banda ELO, E-L-O, de Electric Light Orchestra. Él estuvo en esa banda entre 1974 y 1983. Kelly Growcutt comenzó su carrera musical a los 15 años como Ricky Storm en el grupo Ricky Storm and the Falcons. Growcutt también formó parte de una banda llamada Sick and Sound antes de ser recluido para la gira de promoción del álbum de esta banda, Electric Light Orchestra. Su distintiva voz fue utilizada en canciones del grupo como Night Rider, Poker, Above the Clouds y The Diary of Okari Wims. Es Kelly Growcutt entonces quien lamentablemente falleció a causa de un ataque al corazón sufrido mientras dormía un 19 de febrero del año 2009. Pero como el rock and roll es así alegre también, vamos a escuchar una canción que seguro los hará levantar un poquito el ánimo. Hablamos de la canción Rock and Roll is King, el rock and roll es el rey, lanzado en el disco Secret Messages del año 1983. Es Electric Light Orchestra entonces con The Rock and Roll is King, y antes va a sonar AC/DC con Let There Be Rock para honrar la memoria de estos dos fallecidos del rock and roll, Kelly Growcutt y Bon Scott. Por si no te has dado cuenta, aquí en La Esencia recorremos todas las épocas dentro del campo inmortal del rock y también del metal. Dedicado a la memoria del músico caído por La Esencia. Show.

Pero también te recordamos de dónde viene. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. ¡Metalmanía! Soldados y guardianes del metal más extremo del mundo. Prepárense para recibir la gran colisión del género más extremo y brutal conocido. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu dispositivo podría llevarte a la cárcel, a que te pelees con tus vecinos, a que te boten de tu casa, o podrías sufrir algún daño moral o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. Solo apto para los más valientes. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección, la más brutal del programa, Metalmanía. Y todo relacionado con fechas ocurridas esta semana y, como dije al principio, con la casualidad de que las tres bandas comienzan con la letra D. 15 de enero 1996 se publica el álbum Total Death, el sexto disco de estudio de la banda noruega de black metal Dark Throne. Las letras de algunas canciones fueron escritas por varios vocalistas de otras bandas. Este álbum sorprendió por ser mucho más experimental que sus anteriores discos. Es entonces Dark Throne. La canción se llama Blasphemer, algo así como el blasfemador o blasfemadora. No sabemos si se lo dedicaron a un hombre o a una mujer, o algo así como la mentirosa. Es Dark Throne. La certeza del black metal se muestra por la esencia. Riding in the surf. La segunda brutal banda son ellos Death. ¿Y por qué va a sonar esta banda? Porque el 17 de enero de 1968 nace Scott Clendening en los Estados Unidos, músico norteamericano bajista de la banda de death metal Death. También fue parte de la formación de Dead to Hell los años 2012 y 2013. Scott Clendening falleció a los 47 años de edad. Scott Clendening había tenido problemas del corazón en los últimos años, escribió su manager, pero siempre se mantuvo optimista sobre sus posibilidades de vivir. Así que vamos a celebrar un cumpleaños póstumo de Scott Clendening, bajista de la banda Dead. La canción se llama Spirit Crusher, algo así como la trituradora de espíritus. Es Dead. Metal Mania. Dreams. Y la tercera y última canción brutal de esta sección Metal Manía es de la banda Dayside. Las tres bandas comenzaron con la letra D. Si alguien tiene algún significado de eso, los escucho. 17 de enero de 1970 nace Steve Hashane en Nueva Jersey, Estados Unidos. Es el baterista y principal letrista de la banda de death metal Dayside. Hashane es representado por Drum. También es conocido por coleccionar armas de fuego, las cuales pueden ser vistas en el DVD de Dayside When London Burns. Hashane también es guitarrista y actualmente colabora en el último disco de esta banda Dayside, aparte, por supuesto, de tocar la batería. El 20 de noviembre del año 2007, Hashane se unió a la banda de black death metal rusa Order of Heneer, pero sigue siendo parte de esta banda Dayside. Feliz cumpleaños entonces a Steve Hashane de la banda Dayside. La canción que vamos a escuchar es del año 2004, Scar of the Crucifix, algo así como las cicatrices del crucifijo. Es Dayside. El metal más bizarro por la esencia. Del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo, el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Y bueno, para los que se vienen incorporando a la esencia y ya terminando el programa, deben saber que siempre terminamos con un blues o una balada. Y siempre vamos alternando, una vez un blues, una vez una balada. La semana pasada terminamos con un blues, hoy le toca a la balada. Oigan esto, un 13 de enero de 1967 se publica el single Ruby Tuesday, algo así como Martes de Rubí, una canción grabada por sus majestades satánicas de Rolling Stones en 1966. La canción se convirtió en el cuarto éxito número uno de esta banda en los Estados Unidos y alcanzó el número 3 en el Reino Unido como doble cara A. La canción se incluyó en la versión norteamericana del disco Between the Buttons. En el Reino Unido, los sencillos a menudo se excluyeron de los álbumes de estudio. Esto para que lo aclaremos y no nos confundamos. La revista Rolling Stones clasificó la canción Ruby Tuesday en el puesto número 310 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. La canción más tarde se convirtió en una inspiración para la cadena de restaurantes del mismo nombre, que se fundó 5 años después de su lanzamiento. Ruby Tuesday, Martes de Rubí, entonces, de sus majestades satánicas que todavía andan dando vuelta por aquí, por el mundo. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Ruby Tuesday de la banda The Rolling Stones. Adiós. She would never say where she came from. Esta canción me conmueve. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Tuesday, who could hang a name on you?